Continuamos con la serie de predicaciones en la segunda carta que el apóstol Pedro escribió. Así que si queréis ir abriendo vuestra Biblia mientras salen los niños, por segunda de Pedro, por favor. Las últimas cartas del Nuevo Testamento tienen un tema común, bueno, un tema tienen varios temas en común y cada uno habla de lo que habla, pero en todas ellas aparece una preocupación que los apóstoles tenían, que tanto Juan como Judas como Pedro y como Santiago, en realidad, si descifras un poco su carta, tenían, y es el miedo a las crecientes falsas doctrinas y a los falsos maestros que estaban entrando en la iglesia y que estaban enseñando cosas que no eran el Evangelio. Claro, esta gente vio a Jesús con sus propios ojos. Sus manos lo tocaron, vivieron con él, juntamente con él. Y eran conscientes de hasta qué punto ese mensaje era trascendente e importante y hasta qué punto cualquier cosa que lo manchara, lo cambiara, lo modificara, era peligrosa, era francamente peligrosa. Así que estamos ante la última carta que el apóstol Pedro escribe. Casi todos los comentaristas coinciden en decir que está muy próximo el momento de su muerte. Y de la misma manera que Moisés juntara al pueblo y diera un discurso al final de su vida, podríamos considerar esta carta de Pedro como el último discurso de su vida. Y en el último discurso de su vida dedica un capítulo entero de los tres, un 33% si quieres, a advertirnos muy seriamente y muy solemnemente acerca de estos falsos maestros y de esta falsa doctrina. Estamos en el capítulo 2 de segunda de Pedro. La semana pasada estuvo Federico predicando acerca de este mismo pasaje y él me ofreció un acuerdo que me pareció genial y él me dijo, mira, yo me voy a centrar en hablar de la mentira y creo que tú deberías centrarte en hablar de los mentirosos, así que así lo vamos a hacer. Él la semana pasada nos habló de la mentira, de su naturaleza, de su riesgo, de su origen y de su destino, y yo hoy me voy a centrar en estas personas, en estos falsos maestros. Así que vamos a leer el pasaje, que es segunda de Pedro, desde el versículo 12. Voy a leer desde el 12, pero diré cosas de antes, ¿vale? Dice así: esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor os hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es fijar dos fronteras, ¿vale?, a este tema de los falsos maestros. La primera de las fronteras es decir que una persona que honestamente está buscando la verdad, pero que se equivoca con respecto a alguna doctrina, no es un falso maestro. Es solamente un cristiano equivocado. Y lo digo porque creo que es importante señalarlo. Vivimos en la era digital, la era de las redes sociales. Todos vivimos conectados a Internet todo el tiempo. Y bueno, eso está genial porque da muchas oportunidades que antes no había, de llegar o acceder a información que antes era complejo. Ahora, con un simple clic en tu móvil, en tu ordenador, en tu tablet, tú puedes llegar a encontrar información en cualquier otro lugar del mundo. Y, jo, está genial, porque puedes leer artículos de grandes teólogos, de grandes personas y opiniones que son una maravilla. Pero a la vez las redes sociales dan una especie de anonimato extraño que la gente toma como una especie de arma para poder decir lo que quiera y para poder criticar a los demás. Y, jo, es curioso, a veces lees un pedazo de artículo que ha escrito alguien y te vas a la parte de abajo, en la parte en la que las personas opinan, y te encuentras auténticas barbaridades hacia él, en plan de... Sí, pero mira lo que piensa con respecto a esto, porque este lo que es un falso maestro que está disfrazado y que en realidad lo que quiere es llevarnos a todos a la condenación y cosas de ese estilo. Hay determinadas doctrinas secundarias en las cuales nunca vamos a encontrar consenso. Es así. Y creo que no está fuera del poder ni de la voluntad de Dios que eso sea algo así. Que una persona esté errada con respecto a una doctrina secundaria o que nosotros pensemos que esté errada respecto a una doctrina secundaria no le convierte en un falso maestro. El otro límite es el contrario. El pensar que estos falsos maestros solamente están fuera de nuestras congregaciones. No, cuando habla de falsos maestros, habla de maestros de la nueva era que están trayendo doctrinas extrañas o raras a nuestra sociedad. Está hablando de filosofía, está hablando de Nietzsche, está hablando de Marx, está hablando de otro tipo de cosas. O no, sí, está hablando de religión, pero de religión equivocada. Está hablando de los testigos de Jehová, está hablando de Joseph Smith y los mormones, está hablando de ese tipo de cosas. No. Esos no son tan peligrosos como lo que Pedro está intentando decir aquí. Están entre vosotros, están en vuestras congregaciones, son miembros de vuestras congregaciones. Y tampoco quiero quitarle el peso que eso tiene, por el peligro que supone. La primera comparativa que Pedro hace es, dice que hubo falsos profetas en el pueblo, como también habrá falsos maestros entre vosotros. Pensaba un poco en estos falsos profetas de los que está hablando Pedro, ¿no? Y me venía a la cabeza un pasaje que está, no hace falta que lo busquéis, ¿vale? Está en el libro de Jeremías, en su capítulo 6. Que dice así: desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Estos falsos maestros son gente en la que hay un cierto engaño deliberado. No es un error simple de una persona que honestamente busca la verdad. Hay un engaño deliberado en ellos. Hay una cerrazón adrede a la voz de Dios, a cerrar los oídos a lo que Dios está diciendo y empeñarse en un lugar contrario. La primera duda que nos surge respecto de estos falsos maestros es un poco si realmente son creyentes o no. Creyentes obviamente no son por la condenación que el pasaje les anuncia, pero si realmente han llegado a serlo o no han llegado a serlo en algún punto. Y es verdad que hay determinadas partes del pasaje que parecen dar a entender que ellos llegaron a un nivel de conocimiento, llegaron hasta un lugar y pese a haber llegado hasta ese lugar, después cayeron. Y podríamos llegar a cometer el error de creer que llegaron hasta el final, de que realmente se convirtieron en hijos de Dios y que después de ser hijos de Dios cayeron. Que llegaron a perder su salvación, que hicieron algo tan grave que la sangre de Jesús no podía cubrir o que rechazaron adrede la salvación que Dios les ofrecía. Este es un tema complejo y mi opinión es claramente que no está hablando de eso. Creo que de lo que está hablando es de personas que han llegado a estar en un punto en el que se han lavado de esas contaminaciones externas, en el que han adoptado esa forma religiosa, en el que han adoptado esas costumbres, han dejado ciertas partes de su manera de vivir, pero nunca han recibido esa nueva naturaleza de la que estaba hablando Pedro en el capítulo anterior. Esa nueva naturaleza que les hace nacer de nuevo, que nace dentro de ellos y que les transforma. Por eso creo que el versículo 22 dice que les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es muy curioso que utiliza estos dos animales. Cuando Dios habla de su pueblo, habla de ovejas. Comparativa que ya he dicho y que seguiré diciendo, me gusta muy poco, porque la oveja es un animal muy tonto, pero bueno. Cuando habla de su pueblo, habla de ovejas. Los perros y los cerdos, bueno, para nosotros los perros son lo más. Los perros hasta tienen ropa ahora. Pero cuando hablaban ellos de perros, pensar que estaban pensando en perros callejeros, perros que no eran muy honorables, ni muchísimo menos, que no llevaban ropa, precisamente. Y la verdad es que la imagen es un poquito asquerosa, ¿eh? Un perro volviendo a su vómito. Y sabéis que los judíos tienen que comer kosher, no pueden comer cerdo, y que el cerdo es un animal impuro, según la ley. Entonces, hablar de un cerdo lavado que vuelve a revolcarse en el barro tampoco es hablar precisamente de un buen animal. Creo que esta comparativa lo que quiere decir es, sí, se han lavado externamente, pero no se han convertido en ovejas. No han llegado a ser ovejas. Y por eso han vuelto a lo que hacían en un principio, han vuelto a lo que era su propia naturaleza. Conocían el camino de justicia, como dice el versículo 21, tenían cierto conocimiento de la obra del Señor y Salvador Jesucristo, como dice el versículo 20, pero no llegaron a recibirlo nunca en sus corazones. Fueron o son profesantes, gente que dice profesar una fe, pero no poseedores de esa fe en realidad. Parecían haber experimentado la salvación, pero al tiempo se deslizaron hacia la vida propia de su naturaleza, hacia la vida que emanaba de la naturaleza que realmente había en ellos y que no era esta naturaleza divina que el Espíritu Santo pone en el corazón de los hijos de Dios. ¿Y en qué consiste esta vida? Pues el pasaje es explícito, ¿verdad?, al respecto. No se calla una con respecto a las grandes virtudes de esta vida. Una de ellas, y bueno, a mi entender interesante, es la actitud que tiene la gente contra el principio de autoridad. En la Biblia hay un principio de autoridad claro, desde el principio hasta el final. Un principio de autoridad al que el mismísimo Señor Jesucristo se sometió. Pero nosotros entendemos fatal ese principio de autoridad. Entendemos esa sumisión de una manera muy, muy mala. Y lo que está diciendo es que estas personas tienen dificultades para someterse al principio de autoridad. Al punto de que hablan incluso mal de lo que no saben con respecto al tema de los ángeles, del lugar en el que Dios los ha puesto y todo ese tipo de cosas. Creo que es una actitud clara y evidente de estos falsos maestros. Esa rebelión contra la autoridad. Esa especie de sensación de dificultad para someterse a lo que sería cualquier tipo de autoridad. La segunda cosa es un enorme contraste, pero enorme contraste entre lo que ha dicho en el capítulo anterior y lo que menciona ahora en este capítulo. Si me acompañáis un segundo al capítulo 1, en sus versículos 5 y 6, lo que Pedro está recomendando a los hijos de Dios es, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora me gustaría que me acompañarais a los versículos del capítulo 2, 13 y 14, en su parte B, ¿vale? Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¡Qué diferencia más notable! Entre lo que Pedro está diciendo a unos que tienen que procurar con toda diligencia y lo que realmente se está manifestando en la vida de los otros. Y esto es muy importante. Lo que Pedro está diciendo que se debería manifestar en la vida de un verdadero hijo de Dios y lo que en realidad se está manifestando dentro de estos falsos maestros. Rebelión contra el principio de autoridad y un contraste serio y severo con respecto a la moral y al pecado. Hay un tercer punto aún y es el tema de la codicia, y es otro tema importante. ¿Por qué no se van? Hay un mundo enorme ahí fuera. Hay millones de filosofías, de religiones, de maneras de pensar, están hasta las no religiones, tienes todo lo que quieras. Eres absolutamente libre de hacer lo que quieras ahí fuera, absolutamente libre. Nadie te va a poner ninguna pega, ningún cortapisa, al contrario. De hecho, se valora como él ha elegido su camino y su propio destino. ¿Por qué no se van fuera? Si esta es lo que realmente hay en su corazón, si este es su deseo, si esta es su manera de vivir, ¿por qué se quedan aquí dentro intentando torcer la doctrina? ¿Por qué se quedan aquí dentro intentando adulterarla de una u otra manera? A mi humilde opinión, la respuesta es la codicia. La codicia. Utilizan a los demás como un medio y tienen como en fin la explotación de la gente. Quieren explotar a la gente. Dice el pasaje que persuaden, que seducen, que engañan. La de seducen es curioso, es pescar con carnada, es lo que ponían los comentaristas. Cuando tú pescas con carnadas, estás poniendo un cebo para que alguien pique. Pues dice que la palabra que está utilizando es esa, tiran el anzuelo y están esperando al que alguien pique. Hay una intención aviesa por detrás y yo creo que la razón es codicia. Codicia de poder, codicia de dinero, de ambición, de determinadas cosas que logran aquí dentro y no tienen fuera. Y menciona un ejemplo que es un ejemplo muy interesante y es el pecado de Balaam. No sé si lo conoces o no lo conoces. Si no lo conoces, hoy es domingo, te invito a que esta tarde abras la Biblia en Números 22 y leas la historia de Balaam, una historia que no tiene desperdicio, que está súper bien. Balaam era uno de esos personajes extraños que aparecen en la Biblia, una de esas personas que suscita más dudas de las que resuelve, que realmente dices, no entiendo mucho de dónde sale este tío. El pueblo de Dios ha salido de Egipto y está en la tierra prometida, pero aún no ha tomado posesión de la tierra prometida. Y de repente aparece este personaje que se llama Balaam, que es un tío que parece tener un don un poco extraño. Y es que si él bendice a alguien de parte de Dios, Dios lo bendice. O sea, si él delante de Dios bendice a alguien, Dios lo bendice. Y si él maldice a alguien, delante de Dios parece que esa persona queda maldita. Curioso y extraño don. Los moabitas y los madianitas, cuando ven que el pueblo está allí y empiezan a escuchar de las cosas que el pueblo ha hecho, de las cosas que Dios ha hecho por el pueblo en el desierto, y ven el gran número, empiezan a tener mucho miedo. Así que los moabitas van corriendo a buscar a este Balaam y le dicen, Balaam, mira, maldice a estos, anda, vente y les echas una maldición para que así a lo mejor les ganemos en la batalla. Y ni corto ni perezoso, Balaam se pone de rodillas delante de Dios y le dice, venga. Y Dios le dice, no los pienso maldecir, todo lo contrario. Son un pueblo al que yo he llamado bendito. Y si yo lo he llamado bendito, absolutamente nadie lo va a llamar maldito, lo cual es precioso, alucinante. Si Dios te ha llamado bendito, absolutamente nadie te va a llamar maldito. Pero claro, los moabitas no se quedan tranquilos y piensan, esto es porque los que han ido a pedírselo son unos mindundis. Manda gente importante, hombre, manda a los príncipes, manda gente influyente, manda gente que de verdad tiene galones, tiene criterio. Y además, no los mandes con las manos vacías, hombre. Mándalos con promesas de poder, mándalos con dinero, mándales con riquezas, con una frase mítica que va a ser, te vamos a dar absolutamente todo lo que pidas si lo haces. Y Balaam, tratando a Dios como a una persona que puede cambiar de opinión, y tal y como Pedro dice perfectamente su pasaje, amando el premio de la maldad, decide volver a preguntar a Dios. Entonces sucede una historia que es la que deberías leer esta tarde en tu casa, si te acuerdas, que es que la propia burra de Balaam, literalmente, la propia burra de Balaam, viendo que el profeta está empecinado en hacer algo que Dios le ha dicho claramente, mira, no lo tienes que hacer, es la que le frena y la que le salva la vida del ángel que está dispuesto a matarle. Y llega un momento en el que la burra hasta tiene que hablar con Balaam, porque Balaam es terco como una mula, nunca mejor dicho. ¿Cuál fue lo que había en el corazón de Balaam y cuál fue el problema? Pues que amó el premio de la maldad. Y probablemente sea lo que hay en el corazón de estos falsos maestros, amor hacia el premio de la maldad, hacia ese poder, hacia esa riqueza, esa ambición, esa codicia. Lo siguiente que me gustaría comentar o analizar con vosotros es la relación tan estrecha que existe entre lo que nosotros hacemos y nuestra doctrina. Es alucinante. Pensamos que no, que realmente esa brecha no es tan grande, pero en realidad lo suele ser y mucho. Somos bastante hipócritas, ¿no? Tenemos una manera de actuar, una manera de pensar que es la que ofrecemos a los demás y luego una manera de pensar que es como nosotros pensamos en realidad. Y en realidad todo eso está unido. Lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos, mucho más de lo que nos gusta reconocer. Hay una gran lucha interior dentro de cada uno, que creo que el apóstol Pablo escribió de una manera perfecta al decir que nosotros no hacemos lo que queremos y lo que no queremos, eso es lo que hacemos. Y es cierto, eso está ahí. Nosotros podemos pensar que lo justo, lo honesto, lo bueno, lo puro es algo, y puede suceder que después actuemos de una manera totalmente contraria a eso. Pero eso genera malestar, eso genera un problema, eso genera una lucha en nuestro corazón, genera una situación incómoda en la que todos tenemos que tomar una decisión. La decisión es o cambio mi manera de actuar, o cambio mi manera de hacer las cosas para que esté acorde a lo que yo sé que es justo, bueno, honorable y puro, lo cual es la definición perfecta del arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento es un cambio de mente y un cambio de dirección. No es algo que sucede solamente en el sentimiento, sino también en la voluntad. Es una decisión firme de dejar de hacer algo que se estaba haciendo, de divorciarse con el pecado. Eso es la definición de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona siente esta pelea dentro de él, entre lo que son sus acciones y lo que deberían ser, la opción más lógica y más honorable es el arrepentimiento y el decir, me aparto. Pero hay otra. La otra es, si la manera en la que yo actúo, si la manera en la que yo hago las cosas, si la manera en la que yo me conduzco no está acorde con mi manera de pensar, lo que hago es que cambio mi manera de pensar para que esté acorde con lo que yo hago. ¿Lo habéis entendido? Que lo he hecho un poco lioso. Cambio mi manera de pensar para que esté acorde con la manera en la que yo me comporto, en la que yo actúo. ¿Sabéis? Eso es la definición perfecta de herejía. Si cambiar lo que tú haces para que esté acorde a lo que Dios te revela es arrepentimiento, cambiar lo que tú piensas para que esté acorde a lo que tú haces es herejía. Acomodar esas doctrinas para que encajen con mi manera de ser. Y eso es peligroso y creo que es en realidad lo que ha sucedido en el corazón de estas personas. Acostumbradas a pecar, acostumbradas a una manera de vivir, a una manera de hacer las cosas, enamoradas de su propio pecado, enamorados de su carne, de su sensualidad, de esa codicia, de ese orgullo, han decidido torcer lo que están recibiendo o lo que habían recibido de la palabra de Dios, cambiarlo, modificarlo mediante palabras fingidas, mediante herejías destructoras, mediante palabras vanas e infladas, como dice el pasaje, en otro tipo de doctrina. ¿Y qué trae esta doctrina? ¿Qué es lo que esta doctrina está trayendo a la iglesia? Bueno, esta gente dice prometer satisfacción. Con lo que yo digo vas a estar satisfecho. Hay una sed en tu corazón que necesitas apagar y que necesitas aplacar, pero lo que yo te estoy diciendo va a apagar y va a aplacar esta sed. Dice el versículo 17, estos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Es una ilustración preciosa. Una fuente sin agua. Imagina tener sed, imagina estar sediento, necesitar agua, llegar a una fuente esperando encontrar el agua y encontrártela seca. ¿Para qué sirve esa fuente? Para nada. Nubes empujadas por la tormenta. Ya que hay tormenta y ya que hay nubes, por lo menos que llueva, ¿no? Que traigan el agua que tanto necesitamos para beber, para que crezcan las plantas. Una nube empujada por el viento no tiene ningún tipo de fruto. Se lleva el agua, lo aleja, no lo trae. Puede que esta gente prometa satisfacción, pero no hay capacidad en ellos para satisfacer. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por el viento. Dice además el versículo 19, les prometen libertad. Otra característica de los falsos maestros, te prometen libertad. No eres libre, no eres libre, estás atenazado por una serie de cosas, por una cultura, por una tradición, por una serie de cosas que te han enseñado, pero yo te traigo de verdad la libertad. Dice que prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo te va a dar libertad a alguien que es un esclavo? Que se la dé primero a sí mismo, ¿no? Si él es libre, que después venga y te diga, oye, que yo te estoy ofreciendo libertad, pero, no sé, imagínate estar en una galera remando con uno al lado, así, y que te dice, yo te voy a hacer libre. Es en plan de, pero si estás aquí en la galera remando conmigo, encadenado, y ¿qué libertad te puede prometer alguien que es un esclavo? Pues Pedro dice que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Estas doctrinas no traen la satisfacción que dicen, estas doctrinas no traen la libertad que dicen, y sobre todo las define como herejías destructoras. Destructoras. No son cosas sencillitas, cosas que no hagan nada, no son cosas que no te vayan a hacer ningún tipo de daño. Los define como herejías destructoras. Y para ellos lo es evidentemente. Dice el versículo 3 en su parte B, sobre los tales, refiriéndose a los falsos maestros, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Y por si este no asusta, el versículo 12 en su parte B dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición. Animales irracionales nacidos para presa y destrucción no significa depredadores, ¿eh? No, es todo lo contrario. Son los animales que han nacido para ser presa, los animales que han nacido para ser destruidos. Y él los está comparando a animales que han nacido para ser destruidos y está hablando de que van a perecer en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia. Estos falsos maestros tienen una condenación por delante. Estas herejías destructoras tienen una consecuencia delante de Dios y esa consecuencia se llama infierno. Tienen consecuencias para el que las genera y también tienen consecuencias para el que las sigue. Porque el que se deja engañar por alguno de estos falsos maestros también sufre las consecuencias. Esto era lo que asustaba a Santiago, a Judas, a Juan y a Pedro. Que estaban en la iglesia, que estaban dentro, que eran miembros, que no estaban fuera, que estaban vertiendo sus doctrinas, que estaban acomodando la doctrina a su forma de proceder, a su manera de actuar, y lo estaban dando de comer a la iglesia. Y que si la iglesia lo comía, aquello podía tener consecuencias en la gente que lo estaba escuchando. Decía el Señor Jesús, hablando en un contexto muy, muy similar al que aquí nos ocupa, decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un riesgo para estos falsos maestros, pero hay un riesgo para quien decida seguir a estos falsos maestros. Es que se puede encontrar que el día del juicio, cuando se presenta delante de Dios y piense que vivía en paz con Dios, se encuentre con un Jesús que le dice que nunca le ha conocido y que se aparte de él porque es un hacedor de maldad. Lo cual es algo que nos debería hacer temblar y replantearnos la necesidad de identificar estas falsas doctrinas, la necesidad de pelear contra estas falsas doctrinas en nuestra vida. En resumen, estos falsos maestros no son personas que vengan como fruto de un error honesto respecto de una doctrina secundaria. Son personas en las cuales hay un engaño deliberado y son personas que han tenido la voluntad de cegarse directamente a lo que Dios dice, de cerrar sus oídos a lo que Dios les está diciendo. pero son personas que no están fuera, no están en el mundo y no están en otras congregaciones o en otras confesiones ajenas a la nuestra. Son gente que están en la propia iglesia verdadera del Señor, plantados como cizaña en el medio de trigo. Son personas que nunca han llegado a ser creyentes, nunca han llegado a ser creyentes, no han nacido de nuevo. Esa naturaleza divina no ha nacido en su interior. Y como esa naturaleza divina no ha nacido en su interior, su verdadera naturaleza ha acabado por imponerse a su religiosidad, dando el fruto de lo que ellos verdaderamente son, el fruto normal y corriente de la carne. Un fruto normal y corriente de la carne que se caracteriza por un orgullo desmedido, por creernos que nosotros somos el dueño de nuestro propio destino, y una rebelión contra cualquier principio de autoridad que la Biblia ponga o declare, o con cualquier persona a la que Dios ponga por encima en un momento dado o concreto. Una naturaleza que se revela en una actitud relajada, liberada frente al pecado, de desvergüenza, de desenfreno, de llegar al punto en el que, como dice el pasaje, te recreas de tus errores aun mientras estás comiendo con la congregación, porque ya has llegado a un punto en el que ya no te importa. Son personas a las que les mueve la codicia, que como Balaam aman el premio de la maldad. Son personas que ante la dicotomía de una vida que no es consecuente con lo que la palabra dice, en lugar de optar por arrepentirse y apartarse de eso, han optado por modificar y torcer las doctrinas para hacerlas encajar en su manera de ser, en su manera de actuar, en la manera en la que ellos hacen las cosas. Y no contentos con nada más pensarlo, han decidido enseñarlo a otros. Han decidido que eso es la verdad absoluta, que eso es su verdad absoluta y que es la que todo el mundo tiene que conocer y tiene que seguir, lo cual es tremendamente peligroso. Primero, porque es una doctrina que no puede saciar a nadie, porque está traída por personas que son fuentes sin agua, nubes arrastradas por la tormenta. Luego, porque aunque pueda prometer mucha libertad, en realidad viene de esclavos. ¿Y qué libertad te puede prometer un esclavo? Pero sobre todo y por encima de todo, porque el fin de esa doctrina es destrucción para esos falsos maestros y para cualquiera que les siga, cualquiera que no llegue realmente a conocer el verdadero don de Dios en Jesucristo, que no llegue a conocer esa salvación y que no llegue a aceptarla. Por tanto, son personas peligrosas. Pensaba, ¿qué me dice a mí este pasaje, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? ¿Qué es lo que me trae? ¿Qué es lo que me llevo? Si te tuviera que decir, ¿qué te puedes llevar del día de hoy? ¿Qué te deberías llevar a tu casa de todo esto? Pues es una advertencia muy clara y es cuidado con cómo vives. Cuidado con tu manera de vivir. Cuidado con tu manera de actuar. ¿Por qué? Porque la manera en la que tú vives, la manera en la que tú actúas, genera un conflicto directo con la doctrina de Dios, con la doctrina que Dios está poniendo en tu corazón, con la doctrina con la que Dios está hablándote, con los mensajes que la palabra de Dios te está lanzando. Y cuando se abre una brecha muy grande entre lo que Dios te está diciendo y tu manera de actuar, corres un riesgo muy grave. Y es el riesgo de intentar adaptar esa doctrina, de intentar cambiarla e intentar modificarla para que se adecue a tu manera de ser, a tu manera o a tu forma de vivir. Lo cual es una herejía, y lo cual es una herejía peligrosa. ¿Cómo puedes evitar esto? ¿Cómo podemos hacer algo que digamos, venga, voy a enfrentarme a estas posibilidades para que esto no llegue a suceder en mi vida? Pues no te voy a dar una respuesta nueva, no te voy a dar una respuesta elocuente, no te voy a dar una respuesta que digas, ah, este es el gran misterio que me estaba faltando en mi vida. Tienes que estudiar la palabra de Dios, no hay otra. La palabra de Dios tiene que ser tu comida y tu bebida. La palabra de Dios no es una opción en tu vida y en tu diario caminar. La palabra de Dios es absolutamente necesaria para tu caminar espiritual. Tienes que estudiarla, tienes que conocerla y tienes que leerla, tienes que memorizarla, tienes que aplicarla. Es la palabra de Dios la antorcha que nos comentaba el otro día Federico hablando de las mazmorras del castillo de Manzanares el Real, ¿no? Esa antorcha que menciona Pedro, que te ilumina en los lugares oscuros, que ante las dudas de esto cómo es verdaderamente, lo que me están enseñando es verdadera doctrina o no es verdadera doctrina, la única palabra segura La palabra profética más segura es la que la Biblia te revela y necesitas conocerla si quieres poder huir de estos engaños y de estas falsas doctrinas. Es la palabra de Dios la que nos presenta a un Dios santo, santo, que ni permite, ni connive, ni tolera en absoluto el pecado. Lo desprecia absolutamente. La Biblia nos dice que Dios es santo, que no puede haber nada pecador a su lado. Es la propia palabra de Dios la que nos dice que sin santidad ninguno veremos a Dios. Es imposible que ninguno veamos a Dios sin santidad. Es la que nos lo pone como requisito, la que nos muestra dónde está Dios. Es la misma palabra la que revela cómo somos tú y yo, la que revela cuál es nuestra naturaleza. Y es la que dice que somos pecadores. Que hay una naturaleza en nuestro interior que se revela absolutamente contra este concepto de santidad. Y es cierto, existe en mí. Existe una especie de naturaleza que cuando hablas de la santidad de Dios siente rechazo. Que cuando hablas de esa santidad lo ve aburrido, lo ve pobre, lo ve extraño, lo ve ajeno, lo ve diferente, lo ve con miedo. Es una naturaleza que tira en dirección contraria a la santidad de Dios. Y eso se llama pecado. Es la palabra de Dios la que, sin darnos ningún tipo de opción ni de alternativa, lo que nos llama en primer lugar es al arrepentimiento. Sin duda. Cuando Juan estuvo preparando el camino a Jesucristo, lo que hizo fue hablar del arrepentimiento. Y sus discursos empezaban con un arrepentíos, y es lo primero a lo que te llama la palabra, sin duda. Arrepiéntete. La Biblia dice que hay un Dios santo y la Biblia dice que eres un enemigo de ese Dios santo. Y lo que la Biblia te está pidiendo es que te arrepientas de ese pecado. Que te arrepientas literalmente. Que ante esa doctrina de Dios y lo que es tu vida, tú elijas cambiar tu vida. Tú tomes la decisión firme de divorciarte de tu pecado, de una manera honesta y real. Y lo que la Biblia te dice es que necesitas creer en Jesucristo. Que necesitas creer en Jesucristo tal y como la palabra lo revela. La palabra revela a Jesucristo como tu única opción de redención, la única. No hay nada en ti que puedas hacer, que pueda limpiar ese pecado y que te pueda otorgar esa santidad que te presente delante de Dios limpio. Nada dentro de ti, nada, tú no puedes. Si no es Jesucristo quien te redime, si no es Jesucristo quien te salva, si no es Jesucristo quien te sustituye, no tienes absolutamente nada que hacer. Y cualquiera que venga ofreciendo una solución diferente a Jesucristo, miente. Cualquiera que diga que la luz está en tu interior, que el cambio es posible en ti, que hay una opción, una alternativa en otro camino, en otro lugar, ajena o diferente a Jesucristo, miente. No hay ninguna opción de redención para nosotros que no sea Jesucristo. Además, la Biblia nos revela a un Jesucristo como profeta. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y si todos los profetas en realidad estaban hablando de Jesucristo, como Pedro nos decía en el capítulo anterior, Jesucristo es el verdadero profeta, el profeta de profetas, la traducción inteligible para nosotros de la voluntad de Dios, de las cosas que Dios quiere, de las cosas que Dios nos ha dicho y nos ha revelado. Tienes que creer en ese Jesucristo. En el Jesucristo que la Biblia revela y que dice cosas que a veces no nos gusta oír. Que dice cosas que a veces son difíciles de asumir. Que dice cosas que son contrarias a nuestra manera de vivir y que siguen exigiendo nuestro arrepentimiento. Tienes que creer en el Jesucristo que la palabra revela como Rey y Señor. Un Rey y Señor es alguien que pide gobernar. Es alguien que pide obediencia, y sí, efectivamente, el Señor Jesucristo pide gobernar y pide obediencia a su palabra. La pide. Pide ser el rey sobre todas tus pasiones y tus deseos. Pide ser el rey sobre tu vida y reclama que tu vida le pertenece porque la ha comprado con su sangre y a ese precio. Esa es la realidad que la palabra de Dios nos enseña respecto de Jesucristo. Y nadie debemos torcerlo. Nadie debemos cambiarlo. Claro, decía hace unas semanas, y creo que fue algo que nos impactó a todos, en realidad, Julio, hablando acerca del cielo, decía una frase muy alucinante, ¿no? Decía que Dios no está preparando el cielo para nosotros. Lo que Dios está haciendo es prepararnos a nosotros para el cielo. lo que Dios está haciendo es prepararnos a nosotros para el cielo. Y eso implica una transformación interior radical, brutal. Eso implica un cambio absoluto de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Porque vamos a un cielo en el que preside la santidad, en el que reina Jesucristo. Y llegamos siendo como somos nosotros y necesitamos ser cambiados para llegar allí. Os dejo otra frase de Sujel Michelén, no sé cuántos de ellos lo conoceréis, un predicador famoso, dice: la salvación no consiste en un pasaje gratis al cielo, sino en reconciliación con Dios, liberación del dominio del pecado sobre nuestras vidas. Esa es la salvación que Jesús vino a traer, no un simple pasaje al cielo, no una especie de seguro de vida, de mira, ya está, ya lo tienes, no tienes que preocuparte de nada y, por cierto, no tienes que hacer absolutamente nada más. Es cierto que la salvación es algo que ha hecho Dios, pero es cierto que es un proceso en el que necesita toda tu diligencia para cambiar. Necesita transformarte, necesita hacerte una persona a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo también. Dios lo que quiere es transformarte en una persona, en un ciudadano que realmente puede vivir en ese cielo. Por eso es tan importante que cuides tu actitud. Por eso es tan importante que ante la dicotomía de la Biblia me está diciendo una cosa, pero yo actúo de otra, tengas la suficiente honestidad como para arrepentirte y decir: lo siento, Señor, perdóname, cámbiame y transfórmame a tu voluntad. Y por eso es tan importante que estudies la palabra con avidez, que la comas para conocer a Jesucristo, para conocer a tu sacerdote, a tu profeta, a tu rey, para ser transformado a su imagen. Que Dios nos ayude.